Y esto es así porque los cristianos creemos y sabemos que Dios tiene corazón. Ya nada se pierde. También es verdad que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Ha venido a buscar nuestro dolor inútil para llevar, soportar y quitar nuestra angustia, ya que desde ese día en que Cristo Jesús fue ofrecido como espectáculo en la humillación de su sufrimiento y de su escarnio, lo divino y lo humano se identifican hasta el punto de constituir un verdadero sacramento ofrecido a todos, creyentes o no, bautizados o no, pecadores e inocentes, un sacramento de vida. Aquí lo tenéis. He ahí al hombre, que hace posible el camino a Dios desde la cruz, que salva y redime todo lo que parece estar perdido a los ojos de la humanidad. El mismo evangelista Juan, que hoy nos narra la pasión de Jesús, nos anunciará a gran voz y con gran sobresalto que la losa del sepulcro estaba quitada y que Jesús nos muestra un nuevo éxodo de vuelta a la vida. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.